tuvieron lugar el día 6 en el Cementerio de Mártires Patrióticos de la Comuna Sinmi de Corea las ceremonias para depositar los restos mortales de An Kyung-ho, anterior jefe del Secretariado del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria, Lee Chan-bok y Lee Dong-gyu, quienes fueron altos oficiales del Ejército Popular de Corea, y Chun Myung-sop, mártir patriótico antijaponés. Los participantes colocaron ofrendas y ramos de flores ante las tumbas de esos mártires y guardaron un momento de silencio en memoria de ellos.